94.3 Río FM. 11 y 33 minutos de este domingo 15 de agosto. Hoy es el Día del Niño. Y uno puede hablar un montón de cosas un día como hoy. Básicamente creo que lo mejor uno es estar un poco cerca, o tratar de pensar si sirve, ¿no? Creo que sí que sirve. Tratar de pensar, de sacar algo en conclusión de un día como hoy. Seguramente le vas a hacer un regalo, seguramente sí podés, seguramente, viste, un día es un día. Pero resulta que no es solamente un día que hay que pensar en los chicos. Pero sí es un día que puede servir para reflexionar acerca de los chicos y lo que hacemos con los chicos. Entonces, se me ocurrió que pude pensar en esto y poder compartir un rato de diálogo con alguien que tiene participación todos los días con esto, que es la directora del Centro de Acción Familiar de Coronda, la doctora Natalia Cuatroquio. Natalia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Mabel? Yo bien, ¿vos? Muy bien, un día hermoso hoy. ¿Sabés qué? Hoy es el Día del Niño y la idea era que nos ayudes a pensar un poco en la niñez. Con toda la problemática tiene que es enorme. Y a lo mejor empezar a ver, tratar de buscar la forma de pensar en esto un poco más a diario desde otros lugares donde normalmente no los vemos. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. En realidad a mí me parece que la conmemoración de días en general, si no la llevamos al plano comercial o consumista, sino que lo llevamos más a un plano de significar, de valorar, me parece que es importante las efemérides en ese sentido, si nos sirven para parar la pelota y reflexionar, está muy bueno. Claro. Por supuesto que en el mundo globalizado, capitalista y consumista, lo pensamos en el modo de regalos, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que esa no es la idea. Bueno, justamente creo que pasa por ahí esto, y esta era un poco la idea del llamado, de estar charlando un rato contigo. De agregarle pensamiento a lo que a la significación del día, que va mucho más allá de que cuando te despertás le entregás un regalo a tus hijos y pasado el día, o mejor dicho ya al final del día, que también depende de qué niños, niñas y qué contexto lo del regalo también. Nosotros sabemos que familias que el regalo material no sería sería privilegio de algunas, claro, de unas, sí, familias totalmente, en este momento. Totalmente. O sea, para mucha gente va a pasar desapercibido, está bien. La idea no está por el regalo económico, sino entiendo... El estar, sí. Entiendo que hay formas, pero creo que los adultos nos deben dar a repensar cosas. Entiendo que es un gran disparador. Ya, fíjate, Marvel, que desde el nombre... No le llamamos Día del Niño, sino que hace algunos años, sí, Día de la Niñez. Desde diferentes espacios y organizaciones y desde el Estado sobre todo, se tiende a denominar ya como el día o el mes de las infancias. Ajá. Y esto de las infancias, si bien yo creo que por supuesto el lenguaje es un plano simbólico, que no, digamos, no es el más importante ni el único, sino que después hay que ver qué política pública en la práctica hace que seamos más inclusivos, más abiertos. Correcto. Y no solo desde lo discursivo. Pero me parece que el lenguaje, al resignificar en el Día de las Infancias, promueve una mirada un poco más plural e inclusiva de múltiples maneras de vivir la niñez, de manera más heterogénea. Yo pienso, es una opinión mía que comparten algunas personas también, que el lenguaje por ahí cristaliza y reproduce ciertas desigualdades. Y si decir las infancias nos permite tener apertura, que desnaturaliza las inequidades, que dé cuenta de la diversidad que hay y de las transformaciones sociales que hay, de los diferentes modos de ser niña o niño, me parece que ese es una de también de los desafíos que tenemos en esta etapa histórica, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en las transformaciones, que no es lo mismo ser niño, niña, no son las mismas infancias en todos los contextos socioculturales, incluso de nuestro mismo país. Sin duda. En cuestiones de género, en cuestiones de discapacidad, no es lo mismo ser un niño con discapacidad que un niño sin discapacidad, No es lo mismo ser un niño en por ejemplo, bueno, yo lo llevo al claro por ahí en Sudamérica, pero llevémoslo a Argentina, no es lo mismo ser un niño huichí, no es lo mismo ser un niño porteño que ser un niño del sur. No es lo mismo ser un niño de una ciudad urbanizada que ser un niño o niña de campo. Y dentro de una misma ciudad no es lo mismo ser de un barrio que otro, ¿no es cierto? Yo cuando pensaba que vos me llamaste ahora, digo, incluso hay diferentes, o sea, nos peleamos por esta cuestión de niño, niña, niña, infancia, pero nosotros tenemos un montón de maneras de decirle en distintas, incluso derivado de los pueblos originarios, que están los gurises, las bujitas, claro, los changuitos, claro, los güeñí, los mitaí, en el mismo país le decimos de diferentes maneras. Más allá de la palabra y la forma con la que uno puede nominarlos o denominarlos o llamarlos, la idea pasa por, si podemos los adultos rever cosas de un día como hoy. Y por ahí también las diferentes zonas geográficas de este país viven, tiene un factor común que viven en Argentina. Y como argentinos tienen un montón de problemas, como los tienen en todos lados. Y no puede por ahí pasar de que ya a las 6 de la tarde, cuando ya salimos, dejamos, terminamos, tomamos los mates, que es otro demás, ya pasó, ¿entendés? Entonces no nos deja nada. Y la idea no es justamente que no nos deje nada, sino que al menos sirva, y era la idea del diálogo, que sirva para pensar en eso, en realmente en algún tipo de problemática. Si es que se puede hacer una pausa dentro de la vorágine de todos los días que tenemos todos, si es que se puede hacer una pausa un día como hoy, en algún momento, para reflexionar acerca de qué estamos haciendo con ellos, qué futuro pretendemos que tengan. Hay muchas aristas o perspectivas desde las cuales mirar las infancias actuales. Primero porque el contexto de crisis, no solo sanitaria, sino socioeconómica de nuestro país, nos hace mirar a infancias vulnerables. Nosotros tenemos un nivel de pobreza en las infancias superior al 54% en nuestro país. Más de la mitad de nuestros niños están bajo la línea de pobreza, con lo cual no se puede mirar la infancia sino desde la desigualdad actual. Y en términos de política pública, hace décadas que si bien existe una convención de los derechos del niño, una ley nacional de protección de infancia, leyes provinciales, ordenanzas municipales, la realidad es que las infancias no están siendo priorizadas por el Estado en ninguno de sus niveles en términos de acceso a derechos. Si vos tenés más de 54% de niños, niñas por debajo de línea de pobreza, son niños y niñas que no acceden ni a vivienda digna, ni al agua potable, ni a la educación, porque sabemos que por la pandemia se pegó muy fuerte en términos de educación, sobre todo aquellas familias que no tienen acceso a los bienes tecnológicos, por ejemplo. Sin duda. Entonces, digamos, mirar las infancias en 2021 es mirar las infancias y la desigualdad. Me parece que es una deuda pendiente. Y esto que vos decías de los adultos, de reflexionar, es responsabilidad exclusiva del mundo de los adultos. Cuando nosotros hablamos de infancias, las infancias dependen y son responsabilidad del mundo de las adultas y los adultos. Claro. Somos nosotros y nosotras las que no estamos cumpliendo nuestro deber de cuidado, de acompañar, de guiar y de sostener infancias felices y con derechos, plenas de derechos. Ahí es donde se caen todos los relatos, porque la realidad te pega. Esto que vos planteás con total razón, que el 53%, 54% de pobreza que tiene la Argentina incluye sin duda esa franja etaria de los pequeños, y que de repente también se lleva puesto a los adultos, porque dentro de la vorágine de pretender buscar el sustento diario, no podemos pretender que haya una pausa para pensar en reflexionar si realmente hay una contención por parte de un sistema que sigue funcionando como funciona, en donde no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, pensaba Pensaba, y aparte la política pública está siendo, a mi criterio, lo podemos debatir, pero asistencialista. Totalmente. No es una política pública que genere oportunidades, sino que es una política pública que lo que hace es mitigar la urgencia y sostener programas que no alcanzan ni siquiera para bajar los niveles de pobreza, porque la asignación universal por hijo está hace muchísimos años y sin embargo los niveles de pobreza siguen aumentando. Correcto. Es decir, que estamos fallando y los planes y programas se están quedando en la asistencia, en lo inmediato que se termina. Fíjate que son asistencias que generalmente por denominación de su propia existencia están ante la urgencia. Claro. Y esos programas y planes tienden a ser eternos, para siempre, eternos, porque no hay sostenimiento de otros programas que promuevan una educación real y de calidad para las infancias más vulneradas. Decirte, bueno, miles de cuestiones, ¿no es cierto? Pero el piso mínimo de la vivienda, del trabajo de la familia y de la alimentación deberían tenerlo todas las familias en una sociedad. No puede ser que todavía estemos peleándonos por algunas cuestiones y yo te digo que lo vivo a diario, no es algo que le pasa a otros ni en otras localidades. Nosotros, es muy triste, pero es la realidad de nuestra localidad, le pasará a otras instituciones. Nosotros cuando damos el desayuno, que damos desayuno y almuerzo, pero cuando damos el desayuno nos estamos dando cuenta el nivel de hambre. Claro. ¿Lo comprendés? Con el que ingresan los niños, si es lunes ni te cuento, ¿no es cierto? Entonces me parece que estamos siendo, en ese sentido, tenemos muchísimas deudas con las infancias. La Convención de los Derechos del Niño y la ley lo que intentan decir es que la prioridad de la política pública son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces quiere decir que en cualquier política pública, sea urbanística, sea educativa, sea social, sea cultural, deberíamos priorizar a las infancias. Sin embargo, uno cuando ve, no ve esta mirada transversal de las infancias en la política pública. No estamos diseñando ciudades aptas para la convivencia con niños y niñas pequeños, porque cada vez es más peligroso, más difícil que los niños y las niñas, a lo mejor no lo vivimos como Coronde, ¿no? Pero en otras localidades sí se vive, que esto de andar en bici, caminar solo, ir a la escuela o ir al club, se está volviendo imposible en algunas ciudades. Sí. Eso es del urbanístico. Bueno, yo te hablaba del hambre, pero también en tema laboral, educativo, no se ve tanto en la primaria, pero en la secundaria hay una gran deserción de adolescentes en las escuelas que no son, no son absorbidos por ningún espacio sociocomunitario, o muy pocos. Entonces también el norte para nuestras adolescencias, después renegamos de los jóvenes, pero también como adultos y adultas no le estamos ofreciendo las oportunidades, porque ¿qué es la esencia de las infancias y adolescencias? La esencia es el juego. La esencia es el disfrute, es el compartir con pares, es el momento de los aprendizajes más significativos de la historia de nuestra vida. Lo que aprendemos en nuestras infancias es lo que nos va a recorrer durante toda la vida. Lo bueno y lo malo y lo pésimo nos va a marcar, ¿no es cierto? Entonces, si no están las oportunidades ahí, es muy difícil que después tengamos jóvenes de 25 a 35 años con proyectos de vida, con ideas de futuro. Si no les ofrecimos en los primeros años, en sus primeras décadas, ni siquiera una vida feliz o con momentos de felicidad y oportunidad. Así que, parece negativo, pero bastante realista. Yo soy bastante optimista, digamos. Trato de trabajar desde el optimismo y desde las posibilidades y oportunidades. Pero creo que esta es la realidad que tenemos. Está bien. Entiendo perfectamente la idea. Y es más, no puede tener una visión para adelante esta gran masa que compone el 54% de gente que está bajo el nivel de pobreza, en tanto y en cuanto no la van a vivir. Es decir, la franja etaria de los chicos que están en situación... No vuelve más. Exacto. Es una edad que no vuelve más. Y no tiene ejemplos tampoco para adelante. Y alrededor tampoco los ve. No. ¿entendés? Entonces es como que, y encima se va reproduciendo, y encima va en sí misma esa gran masa, que es como una ameba, ¿viste? Que va avanzando. Sí, pasa que la desigualdad es epidémica, es endémica. La desigualdad es endémica y se reproduce por décadas y décadas. Mientras no haya realmente una mirada, igual un crisis económico que cada vez siempre es peor, o sea, uno tiene esa sensación. Aumenta. De todos modos, yo creo que, para pensar en lo que está funcionando, sí. Yo tiendo a pensar que siempre el presente es lo único que tenemos, porque si uno proyecta mucho al futuro, es como que el hoy no tiene demasiado sentido. Y en el presente uno ve que socialmente o comunitariamente hay un sentido de, a lo mejor, de solidaridad social en la asistencia. A ver, en lo mismo, en la asistencia. Pero bueno, qué sé yo, no hay empleo para los jóvenes que terminan un secundario, hay algunos programas, o ha habido algunos programas de incentivo al estudio en la universidad o los terciarios. Hay algunos programas, pero me parece que no hay una mirada integral que diga, bueno, ¿desde qué lugares? Y te digo más, uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, en el término cultural, recreativo, que es la esencia de niños y niñas, en la localidad, por ejemplo, de Conda, familias que no tienen un recurso económico para enviar a su hijo a un club, o a una práctica de tela, o a un gimnasio, no tienen espacios de recreación, de aprendizajes o de disfrute gratuitos, o sea, ofrecidos desde el Estado. Entonces, bueno, yo me acordaba de lo que era cuando visitamos en Rosario el tríptico de la infancia, la isla de los inventos, o en Santa Fe mismo la fábrica El Molino, La Redonda, La Esquina Encendida, bueno. Es que hay que valorar esos espacios de disfrute de las infancias y adolescencias, porque, bueno, yo creo que también nuestros recuerdos como adultas y adultos de la infancia tienen que ver con eso, tienen que ver con espacios de juego, de diversión, de encuentro con otros, con adultos también, por supuesto, con nuestra familia. Entiendo también que la familia, porque siempre no es el Estado solamente, el Estado somos todos. Entiendo que las familias también estamos atravesando contextos de crisis, y hay algo que yo percibo, que no sé si a lo mejor vos lo podés llegar a percibir, pero yo lo percibo bastante, como que a mayor edad de niñas y niños se va perdiendo la ternura del acompañamiento. Tenemos experiencias con preadolescentes y adolescentes que las familias, por diversos motivos, dedicarse a otros hijos o hijas más chicos o problemas en el entorno familiar, abandonan el lazo. Es como que llega el secundario, la edad de la preadolescencia y adolescencia, y sueltan, ¿viste? Y es un momento en que se ha confundido mucho, porque la autonomía, la ley lo que promueve, o la Convención de los Derechos del Niño, es la autonomía progresiva. Es decir, que los niños y niñas vayan tomando determinadas decisiones y responsabilidades a medida de que son cada vez más grandes, ¿no es cierto? Pero esto no significa que sin el mundo adulto. O sea, nuestra responsabilidad de adultos y adultos sigue siendo acompañar, guiar, estar, amar, desde un lugar a lo mejor menos invasivo que lo eran las generaciones anteriores a las nuestras, o menos aplacador de sueños. Pero no abandonemos, yo un poco pensaba esto, no abandonemos la ternura, siguen siendo nuestras niñas y nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Pero por ahí no podemos renegar de nuestra función. Por ahí son seres independientes. Claro, pero por ahí la llegada de nuevos chicos hacen que haya algunos, no tengamos tiempo para poder tenerlos a todos. Más en una Y a veces nos abruma la realidad. En una sociedad donde de repente sabes que estás cobrando por que aparezcan chicos, es complicado. Esto de que aumentan y cada vez más tenés más chicos y de mamás más jóvenes. Mira, yo en eso entonces tengo una mirada distinta. Vos sabés, Marvel, nosotros por estadística, con lo que trabajamos, que las familias con las que trabajamos, el promedio de niños y niñas que tienen familias vulnerables es de 2 o 3. Ajá. No es lo que se piensa de que tienen 10. Hay situaciones de muchos hijos, pero son las menos. Y no, tampoco bueno, pero creo que las familias decidan voluntariamente tener más hijos y menos por una asignación. Primero porque en el momento de la intimidad y de no creo que haya una conciencia absoluta por falta de un montón de herramientas de cómo planificar tu familia, porque no es lo mismo que lo pensemos en contexto tuyo, mío, con determinada educación y formación y acompañamiento de los padres y conocimiento de la realidad, que en los contextos. Creo que el tema de la salud reproductiva es, y el derecho, por ejemplo, de las mujeres a decidir cuándo, cuántos y cómo, no es tan, no está tan definido en todas las situaciones socioeconómicas. Pero convengamos, que la... sí creo, a ver, es que el contexto social, no solo de cantidad de hijos, creo que no es lo mismo tener 4, 5, 6 hijos en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica, sí, que en un contexto de clase media. Pero aparte me parece... No se le cuestiona a una mujer de clase media, y sin embargo entiendo que las infancias y adolescencias de familias de clase media y media alta tienen otras problemáticas de abandono. Sí, sin duda. Quizá tienen su... Por supuesto, quizá tienen su televisor, su compu, su tablet, su casa con calefacción, agua potable, y viven en un lugar urbanizado, pero sus papás no están en todo el día, probablemente porque trabajan. Entonces, en términos afectivos, emocionales y de relación con pares, son otras problemáticas. Por eso te digo que es importante hablar de las infancias y los contextos. No es lo mismo ser una niña en un barrio de muchísima vulnerabilidad que serlo en un espacio acomodado económicamente. Sin embargo, sabemos que 7 de cada 10 o 6 de cada 10 niñas sufrió algún tipo de abuso en todo el contexto social, digamos. Bien. La del barrio muy humilde, como la de el contexto que puede ser el profesor o el abuelo, digamos que la vulnerabilidad existe en diferentes aspectos, digamos, ¿no es cierto? Y por ahí creemos mucho con las familias de vulnerabilidad social y económica, y no nos damos cuenta que alrededor de las familias de clase media también hay muchísima problemática. Y también hay abandono afectivo, socioafectivo, en las edades de preadolescencia y adolescencia. Sin duda que sí, pero también... Que el niño o la niña esté con una tablet o un teléfono 10 horas al día... que vayas a un bar, un restaurante, y en vez de conversar con tus hijos o tus hijas, estén con una tablet las 3-4 horas que vos estés almorzando, cenando, igual en una reunión familiar. Realmente, digamos, yo creo que no tenemos que tirar la toalla como adultos. Seguimos siendo su compañía, seguimos siendo su guía, tenemos que estar ahí. No tenemos otra. Y lo digo desde el lugar también de la autocrítica, ¿no? Desde el lugar de altura de que a mí me sale todo bien, porque yo también tengo mis errores, mis momentos con mis hijos, pero bueno, si algo hay que plantearse en el día de las infancias es, a mí me parece, y lo plantearía así, qué lugar seguimos teniendo las y los adultos en que se desarrollen los derechos de los niños. Uno de los derechos más importantes, Marvel, es la convivencia familiar. Fíjate vos cómo en distintos contextos estamos afectando ese primer núcleo más importante en la vida de un niño o niña, que es su núcleo familiar. La familia. Sí, totalmente. También pensaba que cuando hablabas de adolescencia o preadolescencia, que cada vez más baja por ahí es la edad de que las chicas se convierten en madres. Entonces... Ese soltar que aprendimos o vivimos en otra época, cuando no había una edad para ser madre, pero no era justamente la adolescencia o la preadolescencia la edad para ser madre. Esa preadolescente, obviamente que quemó un montón de etapas y seguramente tendrá una vida diferente. Y cuando vos planteás el tema de la vulnerabilidad, es justamente uno de los temas que esa vulnerabilidad en ese tipo de conducta, en el mundo vulnerable, también contribuye a todo esto, sin lugar a dudas. Sí, igualmente a mí me gustaría agregar, porque una cuestión no les obliga de perspectiva de género, que el embarazo adolescente no es solo responsabilidad de la adolescente que queda embarazada. No, para nada. Ahí también hay otro adolescente joven que también tuvo que ver en ese embarazo y que tampoco se cuidó, que no usó preservativo, que no planificó, que probablemente sea el que le pida que interrumpa el embarazo o que diga yo no buscaba este embarazo, entonces hacete cargo, y va a ser una mujer que va a perder oportunidades de estudio y de trabajo seguramente por ser madre muy, muy joven. Igualmente esto lo relaciono también en niñas, en la hipersexualización de niñas y niños de muy pequeños, en el modo de vestirse, en el modo de a ver, que es también responsabilidad de los adultos. O sea, la ropa de los chicos y las chicas la compramos nosotros. Claro. Los cumpleaños temáticos los organizamos nosotros. La música que nos escuchan también es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, si estamos con una tablet viendo TikTok 10 horas y después le preguntamos sexy a 10 años, nosotros estamos contribuyendo. Por eso te digo siempre que no nos corramos de nuestra responsabilidad de adultos. Ellos y ellas están creciendo y están teniendo diversos aprendizajes de los cuales somos responsables, tanto su núcleo familiar más cercano como la escuela, como el club, como la comunidad. Entonces creo que también la hipersexualización de niñas y niños hace que se adelante el momento en que tienen relaciones sexuales por primera vez, así como el consumo de las drogas legales y las ilegales. Pero creo que también tiene que ver con ese desprender del amor y la ternura y la crianza muy temprana edad. Como que sea, yo entiendo que como esto, viste, como nos hace extremo a extremo. Desde infancias a lo mejor anuladas de varias décadas atrás, en las que se hacía solo lo que decía el adulto o la adulta en la casa, a creer que ahora ya todo pueden hacerlo solos. O decidirlo de manera independiente. Y no, autonomía no es lo mismo que independencia. Autonomía progresiva significa que a medida que van creciendo hasta los 18 años, con el sostén y el acompañamiento de los referentes y los referentes adultos, van adquiriendo determinadas decisiones que se ve más en la preadolescencia, que pueden elegir a lo mejor pensar en un colegio en conjunto con los padres, no sé, teñirse el pelo a cierta edad, pero esto no significa que sin la presencia afectiva o socioafectiva de sus adultos responsables. Pero hay un medio, me un medio que alrededor. En eso tenemos que pensar. En el día de las infancias tenemos que pensar en las y los adultos. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en lo más cotidiano? Como mamá, como papá, como tío, como maestra, como maestro, como lo que fuere, ¿qué estamos haciendo para que esas infancias sean más felices, para que se cumplan sus derechos? Porque los niños y niñas dejan de serlo en un tiempo y esa es una etapa que no vuelve más. ¿Cómo? Ninguna vuelve más, pero claro, nada es tan significativo con lo que vivimos nosotros desde que nacemos hasta los 15, 16 años. Nada es tan significativo. Es una etapa realmente formativa. Y pensaba en cómo influye el medio, el entorno, no solamente el entorno de la familia, que sería el punto inicial de esta cuestión, sino cómo influye la sociedad, ¿no? La sociedad de consumo, a partir de bueno, dijiste dos o tres tips, qué sé yo, pintarse el pelo, sí, la compu, el TikTok, el lo que hace la amiga, el amigo, lo que ve. Lo que le refleja ese mundo exterior que lo lleva a parecerse a los demás, ¿no? En mirar, en los espejos, sí, en los referentes. En igualmente yo, desde mi lugar, entiendo que no hay que ser tan nostálgico y que hay que entender que es otra generación. Por supuesto. Con otra realidad. Sí. Y que tampoco hay ir en contra y pelearnos todo el tiempo con nuestros adolescentes jóvenes, porque no son esos adolescentes y jóvenes que fuimos nosotras o que queremos que sean ellos. Claro. Entiendo que con lo que ellos tienen hay que comprender estas transformaciones sociales, aceptar que hay cosas nuestras que vivimos, ni hablar que vivieron nuestros padres y madres, que ellos van a vivir o no lo van a vivir de la misma manera, amigarnos con estas transformaciones, pero bueno, a través de eso, por ejemplo, decía de la tablet en un bar, una plaza, como adultos responsables de los niños podemos y de las niñas podemos tranquilamente decir, no es el momento. El momento es para que estés en bici, para que corras, para que juegues con otros y regularle el momento del uso de las pantallas, de los celulares, de las tablets. ¿Por qué no podemos? Yo he escuchado muchas familias que te dicen, no, yo leo más. Antes de renegar prefiero que esté con la tablet horas. pero o te dicen esto como usa hoy, oh, no puedo sacarle sacar el celular. La pantalla. Claro, ¿cómo no vas a poder? Yo no digo sacarle, subirle y que no tenga acceso a nada si lo tiene, pero ¿cómo no, como adulto no vas a poder marcar algunas reglas de uso en tiempos, en momentos del día? Por eso te digo, amigarse con las relaciones sociales, pero seguir hablándolo, porque nuestro rol de crianza lo seguimos viviendo. Sí, no hacemos ningún, o sea, no van a tener ningún beneficio las infancias a las que le digamos a todo que sí, o que no le podamos decir que no. Porque no nos hace malos padres decir que no, o regular. Es algo cotidiano, te digo esto, ¿eh? No, sí. Esto que nos pasa, que te estoy diciendo, les debe pasar a la mayoría de mamá y papá. Por supuesto. De renegar con esta cuestión de la tecnología, ¿no es cierto? Bueno, no luchemos contra la tecnología, porque está, es lo que es hoy el presente y es lo que va a ser el futuro. Pero démosle algunas otras herramientas para que tengan otros tipos de aprendizaje que no sean los tecnológicos. Y eso depende del mundo de los y las adultas, no de otros. En todo caso, lo que tendríamos que pensar es en reeducar a los padres. O darle a los padres herramientas o armas para ver cómo ellos pueden actuar frente a sus hijos. Porque esto de que no puedo sacárselo al celular o a la tablet, o no me da bola, o prefiero que esté ahí antes que haga otra cosa. Como eso, el cinturón de seguridad en el auto, el horario de acostarse a la noche... miles de cuestiones en las que nosotros seguimos siendo sus referentes y responsables de su educación. No dejamos de serlo porque ellos ahora tengan mayor autonomía. Puedo debatir con ellos sus gustos musicales, deportivos, escolares, etcétera. Lo que no podemos hacer es dejar de ser guía y dejar de acompañar con límites, con marcándole cosas que nosotros entendemos que son propositivas. Está bien, pero eso tampoco lo veo mucho. Y por eso te digo que no es de infancias vulnerables solamente económicamente, ¿eh? Estoy diciendo que eso pasa en muchas clases sociales que tienen diversos o múltiples escenarios de crianza. Pero bueno, no perdamos nuestro rol de guía y acompañamiento en la crianza, porque ellos lo necesitan, aunque renieguen de eso, aunque se enojen con nosotros. Nosotros no tenemos que ser amigos, no tienen que ser amigos nuestros y decirle a todo que sí. Bueno, un poco, creo que es un poco de reflexión. Y después lo que me interesa mucho es que podamos ver las distintas transformaciones y las distintas maneras de ser niño en términos de perspectiva de género. Nosotros tenemos cada vez más diferentes modos de construir el género por niños y niñas desde muy pequeños, ya sean infancias trans, o niñas y niños que no se perciben con el género por el cual nacieron biológicamente. Creo que la apertura que tenemos que tener es para que sean más felices, en realidad, porque son cuestiones muy traumáticas si nosotros las escondemos, no las afrontamos, y mucho menos si no las respetamos. Así que me parece que también esa apertura tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con pensarnos como una comunidad, como una sociedad diversa, respetando esa diversidad. Porque la elección de género, la identidad de género, es algo propio de la persona, que no tiene por qué ser juzgado por otros a los que no los afecta, sino que tiene que ser acompañado por una familia y una sociedad que entiende que son diversas maneras de ser, y es pro de la autonomía de las personas, el decidir cómo quiero vivir mi vida, cómo me percibo y cómo vivo mis relaciones y mi sexualidad. Natalia, podríamos hablar hasta pasado mañana esto, sin lugar a dudas. No son debates que se den normalmente, y creo que los adultos nos los debemos. Creo que tendríamos que generar espacios para que estas cosas se hablen un poco más seguido. O al menos se hablen. Creo que estamos... Está sucediendo, vos sabés, Marvel, en las escuelas en buena han hora. Comenzado con la ESI. Y la ESI trae estos debates. Los debates del cuidado del cuerpo, de las elecciones de los chicos, de su los modos de relacionarse, habla del respeto por el otro y la otra y sus elecciones. Y lo veo que lo están haciendo mis hijos, por eso te digo que está sucediendo, claro, en la educación pública. Y esto lo celebro. Que al fin podamos hablar de estas cosas en la escuela. En buena hora. Te agradezco muchísimo este tiempo. Me parece muy útil y realmente me siento satisfecho en cuanto a las expectativas que tenía de poder hablar del Día de las Infancias desde otro lado y tratar de ver esta realidad que la tenemos, al menos poder analizar algunas cosas referentes a las conductas y a los modos. Muchísimas gracias, Natalia, de corazón. No, gracias a vos por siempre invitarme. Me encanta hablar con vos. Charlamos con la doctora Natalia Quattrocchio, directora del Centro de Acción Familiar, de esto, que normalmente por ahí te pasa por adelante, ¿viste? Y no tenemos, creo que, tener esa posibilidad de por ahí pararnos y mirar, pero mirar viendo, no mirar sin ver, que son cosas totalmente diferentes. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.